me dejó. Y mi corazón suspirando por una traición que ya me jugó. Adoraba yo a mi amada con todito mi corazón. Ingrata fui yo conmigo porque solito a mí me dejó. Mis ojos querían verte estrechado en mi corazón. Y tuvo capaz de darte un beso que así palpita mi corazón. Y al volver la luz del día, ya muy solito me sentía yo. Mis ojos querían verte estrechado en mi corazón.